Hits 2010, el año hecho canción. Exclusivo. A partir de hoy, los medios de comunicación de Rosario, por lo menos LT3, LT8, van a participar de un paro. Hay 25 despidos. Y hasta que no se reincorpore a estos compañeros, todos los trabajadores de este multimedio vamos a seguir de paro. LT8, LT3, 25 despidos. Vila Manzano, Vila. Paro. Precarización. Multifunción. O sea, muy pocos periodistas para muchos medios. Vila Manzano. Paro.